Martes. Perdón. La compasión impulsaba todo lo que Jesús hacía o decía. Nota cuán a menudo los escritores de los evangelios dijeron que tuvo compasión o que estaba lleno de compasión. Algunas veces esto significaba condenar fuertemente el pecado. A veces, Jesús habló con severidad a los líderes religiosos, pero siempre lo hizo con amor. Y, en el centro de esa expresión de compasión, estaba el perdón. Muchas veces Jesús enseñó y reveló el perdón, considerando la esencia de la teología cristiana de que somos pecadores y tenemos necesidad del perdón de Dios. No es extraño que este fuera un tema básico y poderoso en la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿Qué nos revelan los siguientes textos acerca del perdón? Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Juan 8, 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Efesios 4:32. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Jesús, a menudo, comparaba su gracia con el perdón de una gran deuda. Imagínate que debías a alguien $1,000,000 y que esa persona canceló tu deuda. Imagínate cómo te sentirías. Así es la gracia de Dios, y la razón de que la deuda ha sido cancelada es que Jesús mismo la pagó por nosotros. Además, una y otra vez, Jesús enseñó que los que han sido perdonados deben perdonar a otros. Un cristiano que no es perdonador es una contradicción de términos. Piensa en la parábola del siervo ingrato, la historia de María y Simón el fariseo y aún el Padre Nuestro. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Cuando consideramos lo que sucedió en la cruz y lo que le costó a Dios con el fin de ser capaz de perdonarnos con justicia nuestros pecados, no es tan difícil comprender por qué se enfatiza tanto que aprendamos a perdonar a otros. Piensa acerca de nuestro mundo y cuán diferente podría ser si aprendiéramos a perdonar a otros. Piensa acerca de la diferencia que produciría esto no solo en el mundo de la política, sino también en nuestras propias relaciones personales, nuestras familias, nuestros hogares, etc. ¿Cuánto resentimiento, ira y amargura reside en ti porque todavía rehúsas perdonar?